tal vez contestarás, no lo creo, no estás, entonces me voy. Ya sé, no cambiará. Si no es por ti, la comunicación se cortará. Insisto en verte y me alejo más de ti. Me muero por colgarte hoy a ti, hoy te toca a ti. Ha sido cruel, amiga, es que no lo ves. Ha sido víctima y criminal, no eres la de ayer. Este hombre ya no entiende de amor. Soy por fin feliz, o solo libre de mi razón. Ese pecado a mí no me hace feliz. Solo busco algo que brille para poder dormir. Y yo podía subir y tú podías bajar, ecualizando así un punto medio para empezar. No he ensayado aún, no, y no puedo parar. Si nadie va a ceder, ¿para qué esperar? Siempre me quedo esperando más de ti. Me muero por plantarte hoy a ti, hoy te toca a ti. Criminal, no eres la de ayer.